Este tipo de ejercicios son los que van depurando no solamente a los gobiernos, sino a la vida pública en general. Esto es lo que hace que se construyan las democracias, con la luz y con la transparencia. Es muy elemental. Espero que sea un proceso donde se aprenda de lo que suceda el día de hoy y es también un inicio de lo que se irá haciendo en ISTESOM en todo tipo de licitaciones, y estoy seguro que no se confinará únicamente a ISTESOM.